jugar en Bahía. Bahía Basket frente a Peñarol. Buen partido de anoche, buena victoria, buen marco de público. 2-1 la serie para los chicos del Cepo Ginóbili. Jamal Levy, una de las grandes figuras de la noche, 17 puntos, 14 rebotes. Gastón Huelan, de gran postemporada, 18 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Para hablar de ese partido, ya estamos conectados con Juanpi Oble. ¿Cómo te va, Juanpi? ¿Qué decís? Buen día. Fabián Pérez te saluda. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Vos me imagino que muy contento por este presente del equipo, ¿no? Sí, muy contento. Estamos todos muy contentos por el triunfo de ayer. Pero bueno, también seguimos que esto no se terminó acá y que sigue, que mañana tenemos otra final. ¿Cuáles fueron las claves para esta victoria, nueva victoria de Bahía Basket, en este caso la de anoche, que nos pone 2-1 en la serie? Y creo que la de anoche jugamos todo el tiempo como nosotros queríamos, a nuestro ritmo, con nuestra intensidad. Por ahí el cuerpo técnico nos pide que juguemos con intensidad. Por ahí nos equivocamos, tuvimos algunas desconcentraciones por momentos, pero la intensidad y la actitud creo que no la perdimos en todo el partido. Así que creo que Peñarol fue la clave. Les permitió correr, ¿verdad? ¿Cómo? Peñarol les permitió correr en un momento del partido y ustedes sacaron ventaja a partir de eso. Sí, como te dije recién, nosotros sabemos que nuestro punto fuerte es correr, la actitud y la agresividad. Eso, la intensidad no nos puede faltar nunca, porque por momentos tuvimos desconcentraciones o malas decisiones, pero la intensidad y la agresividad siempre estuvo, así que eso creo que fue la clave. ¿Se dan cuenta de que están cerquita de meterse en la historia importante de la Liga Nacional? Por lo menos en esta temporada, ¿no? Están 2-1 en la serie, le ganaron a un múltiple campeón de la Liga, a uno de los equipos más importantes que tiene nuestro básquetbol argentino, como es Peñarol de Mar del Plata. ¿Son conscientes de eso o ustedes no le dan importancia a esas cosas? Creo que todos somos conscientes de eso, pero también sabemos que esto todavía no terminó, que todavía tenemos que jugar mañana y que al frente hay un rival como es Peñarol, con muy buenos jugadores y con todo lo que significa Peñarol, y que tenemos que jugar mañana y ganar mañana un partido más para terminar la serie, que esto no terminó acá. Así que nosotros todos estamos enfocados, muy enfocados en mañana, y bueno, después se verá. Juan Pablo Baulé, con el que estamos hablando, ¿y qué cosas deben hacer bien o repetir para poder, independientemente de la actitud y de las ganas que ustedes habitualmente le ponen, de la intensidad física, porque son jóvenes, qué cosas tienen que hacer bien para poder quedarse con una nueva victoria? Y tenemos que estar muy concentrados en defensa, cumplir con las reglas que nos pide el cuerpo técnico, y en ataque también. Por ahí Peñarol nos marca por momento zona, por momento nos marca individual, van cambiando, nosotros tenemos que estar muy atentos a todo y estar muy concentrados. Creo que eso es lo que más tenemos que hacer hincapié mañana, estar concentrados todo el partido. Y el hecho de que Leo Gutiérrez, que es el más ganador de la historia de la Liga Nacional, esté pasando por un momento físico no tan bueno, que esté con las lesiones que está y que ayer en el partido no pudo estar y que quizás pueda estar el viernes, ¿condiciona, modifica, los envalentona un poco más o no le dan importancia? No, obviamente sabemos todo lo que es Leo y todo lo que significa para Peñarol y para la Liga. Nosotros tratamos de enfocarnos en nosotros, en hacer nuestro juego, en fijarnos para nosotros mismos. Después enfrente, claro, esté quien esté, estará, pero nosotros tratamos de fijarnos en nosotros y hacer lo mejor posible nosotros. Han ganado mucho en confianza en los últimos tiempos, ¿verdad? Sí. Creo que la serie contra Argentino fue un empujón de confianza. Nosotros en la serie contra Argentinos tuvimos en una situación límite donde tuvimos 2-1 abajo y tuvimos que sacar los últimos dos partidos que los pudimos ganar. Y bueno, ahora contra Peñarol pudimos ganar dos partidos. Pero como te dije recién, sabemos que no se terminó nada y que enfrente hay un rival durísimo y que tenemos que jugar mañana otra final. Ese punto de inflexión que vos marcás, el cuarto punto de la serie contra Argentino de Junín, van a una cancha donde no es fácil ganar, donde se hace sentir la localía, donde Argentino se agranda. De hecho, tuvo una serie importante de victorias que lo llevaron a clasificarse para la postemporada, jugando ahí de local en el Fortín de las Morochas. Y ese doble de Redivo sobre el final, dándole la victoria, ¿crees que ahí en ese partido y con esa actitud que fueron a buscar ese juego, el cuarto, demostraron ustedes que habían crecido como equipo, que habían madurado como equipo? No, yo creo que ese partido nos puso prueba a todo el equipo, y dimos ese partido, creo que dimos una gran muestra de carácter, porque nos puso a prueba todo el equipo en sí, a ver cómo lo afrontábamos. Por suerte, como decís vos, Argentino era un rival durísimo y en esa cancha era un rival muy duro, y por suerte ese partido pudimos salir y jugar y ganarlos, y con el doble Lucio en el último segundo, y después vinimos acá a Bahía y lo pudimos ganar. Pero creo también han logrado Perdón. Creo que como que más de una maduración en ese partido, como que nos puso prueba a ver cómo reaccionamos como equipo, y por suerte lo pudimos hacer bien. La verdad que fue una gran muestra de carácter, eso no hay ninguna duda, porque repito, ganar en esa cancha no es muy fácil, no es que sea imposible, pero ustedes estaban en una situación que no era la más cómoda, habían perdido la ventaja de localía y después metieron una victoria tremenda. Lo mismo pasó con el primer punto de la serie en Mar del Plata, ¿no? Donde fueron y golpearon ganándole 90-82. Eso también habla de la confianza con la que vienen. Aparte de la confianza, ¿no? De las piernas, que son piernas frescas, jóvenes, que es un equipo largo. ¿En qué otra cosa crecieron basquetbolísticamente? Si vos me tuvieses que decir, nosotros crecimos en este punto, jugamos con, no sé, por ejemplo, jugamos con mucho vértigo, pero ahora elegimos mucho mejor cómo tirar el canasto, o no corremos todos los tiros, o corremos cuando vemos que tenemos ventaja. ¿En qué crees que maduraron o crecieron como equipo en esta temporada? Y creo que como dijiste vos al principio, como dije yo, la clave nuestra está en intensidad, en correr, en dar todo, que obviamente nos vamos a equivocar, pero siempre jugando con actitud, con intensidad. Y creo que una de las cosas que hemos mejorado es, con el pasar de los partidos, por ahí tomar más decisiones buenas, pero obviamente siempre te vas a equivocar en el partido, como nos pasa a nosotros, y más, nosotros somos un equipo por ahí que tenemos jugadores con chicos, toda la misma edad, con falta de experiencia, y obviamente nos vamos a equivocar más de lo que hacemos bien, pero creo que hemos, cada vez que mañana que pasa el partido, hemos ido tomando decisiones cada vez mejores. Obviamente hemos tomado también decisiones malas, pero creo que también decisiones mejores en ataque y en defensa. Estamos hablando con Juan Pablo Baulet, una de las figuras de Bahía Basket, drafteado por Brooklyn en la NBA, y te pregunto, ahora metiéndonos ya en tu carrera, Juanpi, ¿qué cosas estás trabajando para mejorar, y para mejorarte a vos como jugador y también para mejorar vos como individuo, como persona? Y estoy trabajando mucho sobre todo en mi tiro y en mi físico, que son los dos puntos débiles. Y después, como persona, nada, trato de disfrutar esta situación que nos está pasando a todos, disfrutarla con el equipo, y y disfrutar esta nueva experiencia que es jugar la semifinal de la conferencia, así que en eso trato de disfrutar. ¿Se piensa en lo que te pasó, en que fuiste seleccionado en el draft, en que tenés una chance y que te están mirando y que te están siguiendo y que tienen contacto no, con vos? No, o sea, por momentos, al principio, cuando me draftearon, no sé si se acuerdan, yo tuve una lesión en el tobillo que me tuvieron que operar y tuve como 6 meses sin jugar. Sí. Como que ahí cambió mi cabeza. Lo primero que pensaba era en recuperarme bien del tobillo, estar bien 100% de vuelta. Y lo que ahora trato es enfocarme en trabajar en mí mismo, en trabajar para el equipo y solamente en hacer. Después todo lo otro se hará, tarde o temprano se hará, pero lo único que me preocupo es en hacer y en trabajar para el equipo y trabajar sobre mi juego. Claro, pero no te obsesiona hoy la posibilidad de irte, o sea, estás enfocado en el día a día, estás más enfocado en progresar individualmente y en progresar con el equipo que en lo que te pueda pasar a vos como en tu carrera personal. Sí, hoy en eso estoy más. Trato de no adelantarme en nada y trato de ir día a día y enfocado en el equipo y en mejorar día a día. ¿Lo hablas con alguien? ¿Lo manejás vos solo? ¿Te aconseja alguien? ¿Te apoyás en alguien? Y no, por acá me aconsejan todo. Bueno, Sepo, el Puma, Pepe, que fueron exjugadores que están todo el tiempo con nosotros. Y también hablo mucho con mi familia que hablamos por ahí, pero en ellos me apoyo principalmente. Y los quiero escuchar a ellos. Claro, ¿y cuáles son tus objetivos inmediatos? No hablemos de Bahía Basket, ¿no? Porque sabemos que tu objetivo inmediato es el viernes ganarle a Peñarol, meterte en la final de conferencia, seguir haciendo historia con el equipo, pero en lo personal, vos, independientemente de este guiño que te hizo la NBA, ¿tenés pensado jugar unas cuantas ligas acá? ¿Querés dar un paso previo por Europa? ¿Tenés pensado algo? No, la verdad que es muy difícil decirte porque no tengo pensado nada, no tengo nada planeado, nada. Como dijiste vos recién, o sea, mi cabeza está puesta 100% acá en Bahía y nada, después se verá, pero la verdad no tengo nada planeado, nada para el futuro, nada. Juanpi, te agradecemos mucho el contacto, te deseamos lo mejor, felicitamos en nombre tuyo a todo el equipo de Bahía Basket, al cuerpo técnico, a la dirigencia, están haciendo una gran campaña, han arrancado de menos a más, han logrado una gran confianza, han volteado a un gran equipo como Argentino de Junín, están peleando y con una ventaja con Peñarol de Mar del Plata, múltiple campeón, así que están en un buen presente, en un buen momento. Lo mejor para mañana, que es el cuarto punto de la serie, bueno, y a seguir creciendo, a seguir trabajando. Y gracias por tu tiempo. Bueno, gracias, Fabián. Abrazo enorme. El cordobés, Juan Pablo Baulet, que está jugando en Bahía Basket, la serie está 2-1, vamos repasando ya antes de la pausa. Bueno, la Conferencia Sur...